Hoy al mediodía se llevará a cabo un concierto a modo de protesta frente a la sede del Ministerio de Educación en la ciudad de Buenos Aires, reclamando que no se cierre el Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles en el que participan 20.000 chicos y chicas. Los docentes cuentan que algunos de los padres propusieron bancarles el sueldo y cuentan también que a partir de la semana que viene tendrán que abandonar su lugar de trabajo, ante el desamparo legal y la ausencia de todo tipo de cobertura para brindar sus clases. Con esta medida, el Ministerio de Educación afectará el aprendizaje y enseñanza de 161 coros y 140 orquestas. Escuchamos a Pablo Murgier, docente de la Orquesta Escuela de Berazategui. Por supuesto, todavía la estructura no era en blanco, estábamos siendo precarizados los trabajadores con contratos anuales. La lucha que queríamos dar para este año era que sea una planta permanente, como sí, por ejemplo, tiene el programa de Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y nos encontramos con que en diciembre nadie aseguró la continuidad del programa, se nos vencieron los contratos a todos los docentes y todavía no tenemos ninguna respuesta de las autoridades. Y ante la ola de despidos y de estigmatización de trabajadores del Estado de la Cultura, decidimos marchar mañana frente a la sede del Ministerio de Educación a las 12 del mediodía, frente al Palacio Pizzumo, ¿no? Uh-huh. Así que así estamos. Murgier también contó la metodología de aprendizaje que utilizan en la escuela. Los chicos tienen su profesor de instrumento, está el director de la orquesta, que es el que coordina un poco todo, el que dirige los ensayos, y yo, que soy el profesor de lenguaje. Uh-huh. Intentamos, enseñarles a tocar los instrumentos a los chicos, a leer y escribir música, y después hicimos un repertorio en el que vamos alternando algo de música popular con algo de música clásica. Uh-huh. Pero esa es la idea, ¿no? Que se diviertan, que aprendan jugando y tocando y escuchando a sus compañeros. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.